estamos otra vez, terminó Semana Santa, semana larga, mini vacaciones, bueno, como quieran llamarlas. Y ahora la pregunta del millón es ¿por qué pasó tan rápido? Bueno, cabrones, ya lo saben, este es el sistema. Cuando estés gozando, rápido. Cuando estés feliz, rápido. Cuando creas que todo está bien, rápido. Y el resto de las cosas de la vida te pasan lento, como si fueras un niño de 5 años que estuvo esperando más de 2 horas en la cola allí en Orlando para saludar a un latino con disfraz de Mickey Mouse para que le acaricie la cabeza con un guante Made in China. Y justamente hablando de China, esta semana no fue menor, ya que amenazó a Taiwán, y Taiwán salió a las calles para decir no, China. Y bueno, pero entre esas cosas que pasaron en el mundo, no solo todo ocurrió en Oriente, también Condoleezza Rice. ¿Conocen a Condoleezza Rice, verdad? La secretaria de Estado norteamericana, que solo le falta un abrigo de piel de dálmatas para imponer el terror. Yo creo, a veces, Martita Sagún, por ejemplo, es Julia Roberts al lado de Condoleezza Rice. Yo creo que asustan a los niños desde allí, por eso la tienen en el gobierno. Pero, entre otras cosas, defendió la venta de aviones F-16 a Pakistán. Dijo, esto fue absolutamente legal. En todo eso escuchaba también al presidente de Chile, Lagos, y dijo, bueno, si eso entonces fue legal, lo nuestro también es legal. Y allí el presidente de Corea del Norte dijo, entonces también lo mío es legal. Allí la ONU intervino y perdió la paciencia y dijo, no todo es legal. ¿Ven esta línea que ven aquí? Bueno, de aquí para allá todo es ilegal. Y mientras extraditaban a aquel que se tomó la línea, los medios mostraban videos de Terry Schiavo, la nueva estrella de la televisión. Claro que ella no es consciente de que es la nueva estrella de la televisión, ya que puso en el tapete todo esto de la ley de eutanasia y el derecho a morir dignamente o a seguir viviendo por medio de artefactos y esas cosas. Pero la gente decía, no puede morir, no puede morir. La opinión pública mundial prácticamente se volcó en favor o en contra de esas decisiones judiciales, y no puede morir, no puede morir. Y veíamos en cámara lenta prácticamente, y algunos sacaban sus deducciones desde su casa. Ah, para mí está viva. No, para mí ya está muerta, para mí no siente nada. Para mí sí siente, mire la vipa paradial. Para mí está expresando algo con sus ojos, creo que mueve la mano. Y todos tenían sus conjeturas respecto a todo esto, mientras estallaban bombas en Beirut, había un atentado en la embajada española en Filipinas, otra mujer apareció muerta en la ciudad Juárez, pero todos estábamos diciendo, no puede morir, sí puede morir, no puede morir, no puede morir, sí puede morir. Y ahí estaba el debate, y el Papa en silencio daba la bendición, y todos seguían, no puede morir, sí puede morir, no, pero estamos hablando del Papa, no, el Papa no morirá, bueno, no morirá. Y ahí seguían verificando a ver si el Papa estaba vivo. Mientras daba su bendición en silencio, disminuyeron los cultivos de amapola en Afganistán, y esta era la buena noticia que nos traía la Organización de las Naciones Unidas. Y ahora, ¿de qué vamos a vivir?, decía alguien en Afganistán muy serio mientras fumaba opio con el primer ministro. Pero hablando de drogados, Fujimori volvió al tapete en el Perú. Sale al mercado la Fujicola, que teóricamente para él es para apagar la sed de los requerimientos populares. Y ahí estará todo el pueblo tomando Fujicola y todos serán felices. Bueno, todos serán felices y olvidan cómo pasó Fujimori. Ahora en cualquier momento aparecen las papitas Montesinos para acompañar con la Fujicola y volver al pasado. Pero en el presente Toledo dice, ah, las firmas que validaron mi candidatura no son falsas. Dejen de acusarme, tengo muchos amigos imaginarios. ¿Que ustedes no los tienen? Bueno, allá ustedes con todo esto. En fin, otro fin de semana largo, sí, que se pasó tan rápido como para ponernos otra vez en la senda del caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyberdog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 126ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, seguidores del Niño Elefante! Estoy flácido, relajado, y todos los seguidores, que cada vez son más, y sí, se reúnen en millones, y no saben hacia dónde chingados esto ir. Esto es una revolución. Ya, sí, ya lo creo. Señoras y señores, pasaremos rápidamente estos menesteres de presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana debido a la gran cantidad de mensajes y cumpleaños que tenemos en el día de la fecha. Se ve que los padres de muchos desintegrados encontraron en su época fértil esta época del año y se le han ocurrido parir niños. Sí. Sí. O sea, 9 meses antes, ¿no? Claro, sí. Damas y caballeros, en los tiempos de la luna sí están dados. Vamos a presentar al sombrío, cabizbajo, meditabundo, Capitán Roger Vinilo. ¡Ah, grande, Capitán! ¡Arriba el ánimo! Sí, que nos lleva a los confines del espacio cósmico, ampliando la imaginación. Esta semana es así como muy festiva. Sí, ya sabe, Capitán, ¿eh? Ahí estamos, como que retornando a las fallas valencianas. Damas y caballeros, vamos a quemar. Vamos a quemar, algo vamos a quemar aquí. Damas y caballeros, no la vamos a quemar a ella, ella se enciende sola. Sí, sí, sí. Es fuego si te acercas. Te que ay, parece una letra de Ricky Martin. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa, ella es la muda. Sí que sí, que podría estar en cualquier video de Ricky Martin, sí. Pero no lo está porque no quiere. Porque no quiere, porque sí, Ricky sí, Martin porque tampoco vino a ofrecérselo a Ricky Martin. Bueno, pero podría. Yo creo que dice sí. Pone Pacheca, sí, y acepta, sí, cualquier video posible. Señoras y señores, no digas las cosas. No, por favor, muda. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a quien no estuvo en ningún video tampoco, no. Pero ya ha habido varios pedidos. Sí, igualmente son videos que llegan de Irak, no sé qué. No son videos musicales. Con ustedes el técnico bueno. A cargo de este viaje. Con tal de salir en la cadena, sí, ya sabes, sí, cómo es esto. ¡El Mico! ¡Ah, grande Mico! Qué chingón se te ve, en realidad se te ve como siempre, pero uno posa unos ojos más chingones. Sí, porque comienza la semana. Sí, y es que sí. Nada más que por eso, ¿no? En las oficinas, en las fábricas, en los lugares donde están los obreros metalúrgicos en estos momentos, se ve que están con todo el power, ¿no? Dispuestos. No, pero bueno, sí. Un aumento sí, de sueldo, algo, eso haría que cambien, ¿no? Algo que, esos rostros. Que gratifique el alma, ¿no? Sí, que sí. Señoras y señores, y aquí estamos nosotros, saltando en tierra caliente, nos transpiran las manos y vemos el horizonte. Con lágrimas en los ojos, noches de desvelo y días de dolor, hambre, sueño, angustia, sed y otra vez sueño, y ni un segundo para descansar de la realidad, en busca del tiempo perdido, camino hacia ningún lugar, allá vamos. Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Listos y preparados, ficha técnica número 1, Kevin Galdamos de Hartford, Connecticut. Ahí vemos su holograma. Sí, su holograma en estos momentos está en el escáner, traspasando. Se lo ve desnudo, pero es nada más que una fotografía reproduciendo el cuerpo de Kevin Philip Galdames, lleno de todo. Bueno, está un poco débil de salud. Sí, ya sí, sabemos, sí. Tiene un glóbulo rojo. Parece el señor Burns. Y dos glóbulos blancos. Nacido en Estados Unidos de Norteamérica, pero por una cuestión de documentación es salvadoreño. Sí. Y bueno, no importa. No. Ciudadano del mundo, Kevin Philip Galdames, hoy es su aniversario de nacimiento. Es decir, un día como hoy, la madre de Kevin decía, ¿qué fue, niña o niño? No fue el sábado. Fue niño. Ah, sí, fue niño. Y sí, y fue el sábado. El sábado, así sí. Así que ya la madre está en su postparto. Sí, ya como diciendo, está todo, bueno, como nuevo. Nacido, sí. Así que para él, tu amigo Kevin Philip Galdames, aquí estamos, cabrones, como te gusta decir, como nos gusta oírte. ¡Un, dos, tres, va! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, pinche Kevin. Que los cumplas feliz. ¡Grande Kevin! Sí, invitamos las chelas, las pagas tú, Kevin. Sí, bueno, ya está pedote, pero como está débil, con un vasito pequeño que beba y ya está como... Hizo un corcho de vino tinto, sí, y ya sí, se le suben los vapores etíricos. Y quedó así del sábado. Y queda pedísimo. Lo de pinche Kevin no fue así por un desprestigio, sino porque no nos rimaba. Claro. Que los cumplas, Kevin, Philip Galdames. Ya largo, se nos iba sí, la métrica. Kevin, un abrazo grande para ti, querido cabrón. Kevin, pero suena sí, muy mamón. No, sonaba mamón, sí, y sí, ya teníamos miedo que nos beses y esas cosas. ¡Te bueno, queremos, Kevin! Y caballeros, ahora vamos con la ficha técnica desde Coronel Dugrati, Chaco, Argentina, el hueso. Ahí estamos viendo su holograma. Sí, estamos viendo. Ah, impresentable. Sí, también está débil, por favor, tapen eso. Sí, que sí. Con periódicos, con algo. Pero milagrosamente está con vida. Sí, que sí. Porque muchos dicen, bueno, es la foto de un cadáver. No, está con vida, rozagante. Sí, y todas sí, esas cosas. Así que para Coronel Dugrati va este saludo para nuestro entrañable amigo hueso. Y del pastel va a salir Cretín Blaster. Ah, que ahí ya le debemos también el recuerdo de esto, un bello regalo. Sí, que sí. Así que, Hueso, para ti no te vamos a cantar feliz cumpleaños, pues sabemos que tampoco te va a gustar y no nos gusta cantar feliz cumpleaños dos veces en un mismo programa. Por lo tanto, en el show principal de la María Tijuana, en el escenario que está así de costado de la que nos quedaba, sí, sí, sí, se ha condensado el espíritu de la más peluda de las ovejas. ¡Ja! Para ti y para todos los oyentes fanáticos de la oveja, con ustedes, la Oveja Parton. En su mención hardcore. Sé que sí. Sí, ahora que la más punk de todas las ovejas. Ni el festival de Leeds la pudo tener, ni el festival de, bueno, y pero ella está aquí con nosotros, sí. Saben que nunca morirá. Y para ti, Hueso, que pases un feliz cumpleaños. Bueno, basta de cumpleaños que ya enseguida llegan las criaturas. Sí, queremos pasteles. Sí, queremos pastel, sí, y ahí estamos, por el pastel. Hola, desde Jauja, cagándome de frío. Hace cara de frío en Jauja, Urpi. Urpi. Urpi, ¿no has llevado tu chuyo? ¿No has llevado tus mantitas? Sí que sí. ¿No has llevado tus abrigos de cuy? Póngale. Bueno, pero fue así despechada esa, como le gusta andar media nuda por el mundo. Sí, y sí, se sí. Está cagando de frío en Jauja. Estoy en un ciber con unos audífonos más grandes que yo, al lado de la catedral, con fondo musical de 10 mandamientos. ¡Ay! Oh. Solo quería preguntar, ¿tiene algún parentesco el muñeco de la TV con Michael Jackson? Ah, no queremos juicios, ¿eh? No, o sea, no tiene ningún parentesco. No, no tiene ningún parentesco. Nunca estuvo en Neverland. No, jamás. No. No, siempre estuvo en la tele. Sí, sí, sí. Bueno, bye Urpi, dice, postdata, hasta ahora no logro ubicar Radio Jauja en el dial, ni Radio Rumbo. Bueno, chau, saludos, besos, me botan del ciber. Ah, es que están metidas en medio de la selva. Claro, sí. No, disimulan sus, con interferencias. No, cuando saben que los están escuchando, apagan el transmisor. Sí, que sí. Están muy paranoicos. El tapatío Rascahuele, bueno, estaremos con él luego. Hola, tapatío. Está pinche largo este mensaje, pero está interesante, luego estamos contigo. Problema con mi jefe. Me menosprecia todo el tiempo. ¿Puedo asumir que cumples bien con tu trabajo? Trabajo sin parar. ¿Y qué dice tu jefe? Dice que mi trabajo apesta y me llama pescado. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor lagartija. El talento desperdiciado. El capitán vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. ¡Wey! ¿Cómo están? Espero que mejor que yo. ¡Ah, wey! Ya me da la chingada esa gente que entre ya. Espero que estén mejor que yo, porque a mí, no sabes, me duele aquí la cintura y sí, me que sí. Irrita y el dar lástima. Y quiere dar lástima. Sí, estamos mejor que tú. Estamos, o peor. No estamos mejor. No, porque realmente es la verdad. Gente dice, no, yo estoy peor. No, yeah, estamos es mejor. Estamos mucho mejor que sí tú. Sí que sí. Gorgolio. Ese es el nombre de Gorgolio, este personaje. Sí. Gorgolio, comparado contigo, pero nos va de pero puta madre, somos, compañero. Sí. Somos Bill Gates, pero de 18 años y con acné juvenil. Ah, oh, sí, y sí. Con la fortuna que tiene ahora. Así que imagínate. Sí. Así que yo que tú, no sé, no me comparo. Bueno, pues teniendo este fin de semana largo, estoy cagado, dice. Pues tengo que aprender, en toda Semana Santa tuvo que aprender un puto lenguaje de programación Java. Ah. Si sí están mejor que nosotros. Bueno, sí que sí. Perdón, nosotros ya lo sabíamos. Sí. ¿Verdad, amigo? Ya, el lenguaje Java, que no hay secreto para nosotros que el... ¡Qué pinche! Bueno, en poco tiempo, dice, pero en fin, a la mierda con eso. Un día antes de que el mundo se desintegre, iría a la universidad e inventaría a la madre de todos mis profesores, excepto de mi asesora, que está muy buena. Oh, ¿qué ofrece esa universidad? ¿No? ¿Cada alumno tiene un asesor? Cada alumno tiene ¿o un asesor. ¿Es profesor también? No, cada alumno tiene un asesor. Ah, debe ser bien pinche cara. Claro, es muy cara, porque tú vas y el asesor te dice, sí, por aquí, señor, sí, por usted tiene ahora clases en esta aula. ¿Qué dijo el profesor, sí, que no lo escuché? Claro, usted, yo le he anotado a todos, sí, señor, sí, para que usted no gaste sus lápices, por favor, se lo he entregado aquí, es más, lo he estudiado para ti. Bueno, muchas gracias, sí. Que viene a ser la asesora en este caso, bueno, ¿no? Y le dice, por ejemplo, siéntate al lado de la güerita que parece que está caliente. Ah, bueno, está bien. Ah, está en todo. Claro, está en todo. Y está el asesor de la güerita. Claro. Y le dice, y habla con otros asesores. Sí, sí, sí. Y dice, está caliente mi güera. Y entonces, y ahí hacen, no, todo se arma, pero uno casi ni interviene en la universidad. Qué bueno ser asesor de una güerita caliente. Sí, es lo mejor que sí, te puede pasar en la uni. Pero bueno, entre otras cosas, dice, así que bueno, le mento a la madre a todos menos a mi asesora, que está bien buena, dice. Y ella, bueno, con ella iría a almorzar y todo eso, además de culiarme. Ahora, por cierto, dice, no, no, habría la posibilidad de sortear una conversación privada con la muda. Ah, cierto, ella es muy, bueno, estas no, no, no, no. Bueno, pero no importa, por MSN, no, aquí ninguno de esta tripulación tiene eso. Tiene eso, ¿no? Aunque ustedes no lo crean, ni la muda. Pero además nos cuidamos entre nosotros como un grupo de exadictos a la cocaína. Dice, no, que ya recuerdas, oh, que eso es malo. Y siempre cuando uno está por caer en la tentación de ponerse el hombre que jamás tuvo infancia y reveló sus secretos nada más que a la señora Cristina. Yo tendría nada más que por eso. Claro, entraría para ponerme un nick bien pinche largo y nada más. Pero dice, bueno, no, no habría posibilidad, no, no hay. Allí les dejo un chiste. Este chiste, les garantizo, se reirán algunos peruanos. Ajá. El resto hará una mueca casi diría, simplemente eso. Así que, amigos del Perú, aquí va. Bueno, en cierto momento, diversos personajes se acercaron a la sede de la famosa guía de Record Guinness para renovar sus títulos. Entonces entra Cenicienta y a los 5 minutos salió exultante de alegría diciendo, sigo siendo la más bella del mundo. A continuación entró Pulgarcito y a los pocos minutos salió pegando pequeños saltos y diciendo, hey, todavía no hay nadie más pequeño que yo. Oh. ¡Wow! Y sin esperar ingresó Alibaba escoltado por sus 40 ladrones. A los 10 minutos salió rojo de furia, insultando, gritando, pero por la puta madre, ¿quién mierda es ese Alejandro Toledo y su familia? Está bueno. Está chingón, ¿eh? Sí que sí. Bueno, ahí estamos. Cabrones, yo sí estoy trabajando, dice el Austral desde México, ¿ya? Hola, Austral. Dice, bueno, aunque también he hecho la hueva un poco, es muy placentero estar para mí. Recordemos que el Austral está solo en toda la universidad. Sí, sí, sí. Se han ido todos de vacaciones. Y él está solo ahí. Y él está solo ahí. Dice, bueno, no hay estudiantes alrededor, ni profesores, ni trabajadores, así que soy el único por aquí. Aprovecho que los salones de clase están bien vacíos y fui a hacer un ensayo de la ventana de madre, Ah, cierto, sí. Dice, tal como me lo recomendó el señor Lagarto. Pero saben, solo escuché el eco de mi voz diciendo, son ustedes unos hijos de la chingada. Y pues no me gustó. Claro, no. Pero luego los estudiantes se comen el eco. Absorben, ¿no? Absorben el sonido. Sí. Es una cuestión de aquí. Absorben el sonido, no les queda. No. En lugar de rebotar. Claro. Digo, absorben. Hay unas ecuaciones justamente que tienen que ver con esto de la acústica. Sí. Que dice cada 10 estudiantes en 3 metros. Porque el estudiante absorbe de manera distinta a cualquier ser humano. Sí. Es como que tiene más absorción. Tiene más absorción. Entonces tú dirás, por ejemplo, esta mismísima frase. Son ustedes unos hijos de la chingada. Y sonará así. Sí. ¿No? Absorbida por los estudiantes. Exacto. Así que en parte no te sirve ese ensayo. Dice, no me gustó escuchar mi propia voz resonando por ahí, así que bueno. Pero sin embargo, la segunda parte de la recomendación la estoy ensayando y les enviaré fotos de mi baile de Odalisca. Ya, cabrón. Ah, eso sí que va a estar chingón. Váyanse a ver unas de las películas donde crucifican a un Cristo con cara de mexicano. Dice, ya me voy a comer con un angelito que acabo de conocer hace un par de días. Les cuento luego, aunque ya sé que les vale madre. Sí, en realidad nos vale madre. Si no hay sexo o alguien que muere devorado por las mitas, nos vale madre. Yo confío, sí, va a haber sexo, seguro. Saludos a la muda y al mico y un beso para pirata de parte del Australia y el Dolphin mexicano. ¡Ja! Hola, hijos de What's Your Love, This Simple Plan. ¿Cómo están? Soy Nintendo 761, reportándome desde un puto ciber en Guarenas. Eso es una... ¿No está en Caracas? No, sí, es una ciudad cercana a mi sanatorio mental en Caracas, Venezuela. Dice, le pedí permiso a las enfermeras y me dejaron salir por unos días. Hay una corrupción entre... Sí, qué bueno las enfermeras, porque realmente no debería salir. No debería salir, pero ni al patio interno. Ni al patio interno. Sin embargo, él les cae bien porque les sonríe. Sí. Le da unas nalgadas. Les regala huevos. Huevos, chocolatas. Póngale. Vaquillas de caramelo. Sí. Y las enfermeras les vale madre lo que le pase afuera al mundo exterior. Entonces lo dejan salir. Y no ha ido un ciber entonces y dice, ay, es una mierda donde estoy. Parece una cueva cavernícola sin aire acondicionado. Es un ciber, güey. Bueno, claro. Más bien, esta vaina, solo el que en Toluca hay un ciber, que es el de Cid. Sí. Donde hay un aire acondicionado, que es un poco primitivo. Sí. El mismo Cid con un abanico. Pero es acondicionado. Ah, pero es acondicionado. Tú, por ejemplo, dices, oh, me estoy cagando de calor, cabrón. Y Cid sale de donde está echando la hueva, con un pequeño abanico, pone la canción de Loco Mía y te abanica. Hasta las partes, todo te abanica. Pero muy buen servicio, pero es mucho más caro. Claro, si te dice, ¿Con abanica o sin abanica? Sí, sí. Y si le dices ¿lo quieres abanica, condicionado o sin condicionado? Claro, y te deja entrar a los sitios pornos. Claro, porno, ¿no? Es excelente. Bueno, ¿en qué se parece el pedo a un celular? En que al momento que suena nadie sabe quién es. Bueno, ya me voy, digno mío, dice. Me quedan como 10 minutos nada más. Ay, los malgastaste en un chistorete de esa calaña, güey. Bueno, pero está bien porque es el interno 761. Dice, ¿ya leyeron mi mensaje para el programa 800? No, cabrón. Se pararon 800 que lo vamos a leer. Nada de leerlo en el 799, el 798, en el 800 y punto. Bueno, ya me encabroné, chau, dice. Bueno, ahí está, ahí se aleja. Gente que se encabrona. Sí, por favor, vayan a buscar al interno. Vayan, que lo metan dentro de nuevo. Sí, eh, que sí. Pues ya no está. Y apliquen un par de inyecciones. Sí, sí, sí, porque ha quedado tendido ahí justamente sí, jugando sí, a Age sí, of Empire. Un saludo para la gente de Juliaca, de Jean Carlos. Soy del Cusco, yo del Perú. ¿Por qué no hacen contrato con una radio de Cusco para ponerlos a escuchar en Cusco? Dice, y por favor, manden la puta chingada a mi primo Carlos José, que vale pedo, chau, gracias. No, bueno, lo sabemos, ¿por qué? No, porque tenemos miedo que lleguen mensajes de esta característica. Claro, sí. Encontré a alguien más incoherente de delante y que yo, loco, dice el Adolfo desde Tucumán. Es mi profesor de lógica. Ajá. Es inteligente, dice. Pero comienza a hablar de Descartes y termina hablando de que todas las mujeres usan perfume para tapar el olor cuando emanan cuando están en celo. O la violación en el sueño textual, dice, sexual de todas las mujeres. Dice, el cabrón vive cerca de donde yo y una vez me vio pasar con pizza y me dijo, seguí morfando nomás. Ah, para el parcial solo vale unidad 5. Y sonrió así. Ajá. Sí, es un personaje. Sí, sí, sí. Convengamos que es como que da miedo. Dice, qué capo. Y le ha gustado. Sí, sí, es el típico profesor que gusta a todos los alumnos antes de entregar las notas. Sí, sí, sí. Luego es el más odiado. Claro. Luego te pone un 2 y dice, este hijo de puta no se entiende cuando explica. Porque el Adolfo le va a preguntar por las reglas lógicas. Le va a decir, es cuando las mujeres emanan olor porque están en celo. Claro. Lo dijo usted, profesor. Ah, pinche. Bueno, Otsua 7, esto es el DF mexicano, dice, sospecho que ustedes están investigando en otros planetas. Ay, carajo, ya nos descubrieron. En caso de que el mundo se desintegre, alguien se robó la estatua. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltran.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, tripulantes de la María Tijuana, les habla la Pichirila. Dice, ah, hola, Pichirila. Desde Olavarría, Argentina. Les cuento que hace mucho tiempo que los escucho por primera vez, les escribo. Me gusta mucho su programa y espero que no cambien. Además del motivo de mi mail, que aquí comienza lo interesante, sí, es para decirles que le manden un chingo a su madre, el idiota más grande del mundo. Bueno, pensé que era más interesante. Bueno, discúlpeme, usted. Sí. Señora, usted que está haciendo sus quehaceres. Sí, siga. Mire lo interesante en la radio. Siga. No, una mierda. Bueno, y hablo de un veterano que... Ah, señora, ven. No, venga que viene. Interesante esto. De un veterano con el que estaba saliendo. Tiene 26 años. Maleducada. Oh. Lávate la boca con jabón como un veterano, 26 años. Yo ¿cuántos tengo... años tiene? Ella 16. Ah, es pequeñita. Es pequeñita. Una chava. Dice, el hijo de su madre me dejó por la gorda inmunda de su ex. Cuando me prometía, recontra prometía que nunca iba a volver con ella. Ah, eso siempre es mentira. Suena novela, ¿verdad? Sí que sí. Nunca volveré con mi gorda inmunda. ¿No había una novela que se llamaba La Gorda Inmunda? Yo creo que sí. Bueno, venezolana era. Sí, una novela venezolana que tiene intriga, que tiene pasión, que tiene amor, que tiene poder, que tiene desmadre. Y que tiene gorda inmunda. Y que tiene gorda inmunda. Sí. Dice, resultó que a la primera me cambió. La primera gorda inmunda que pasó por allí, dijo, no, a la misma. Ves. Ah, la misma. Y claro. La aventó del automóvil. Sí que sí. Es chiquita, pum. Dice, bueno, ella le dijo que todavía lo quería y no sé cuántas pavadas más. Y él terminó yendo con ella, dejándome solita y muy enamorada de la gorda inmunda. Todo el mundo está enamorado de la gorda inmunda en Olavarría. Es muy atractiva, sí. Sí. Ella se pone ahí en la plaza magna de ahí de Olavarría, póngale. Sí. Y todos pasan y hacen, ah, suspiritos para la gorda inmunda. Sí que sí. Sí, ya le gustaría más de una ser la gorda inmunda. Es por eso, señores, que le imploro que me cumplan ese gran favor. Me despido con mucho cariño la Pichirila. No, no le vamos a mentar la madre a ese güey que te utilizó cual un objeto. Póngale eso. Cuando sí, tú sabías que la gorda inmunda tiene sus poderes. Sí que sí. Y que todo el que ha pasado por los brazos de la gorda inmunda, tarde o temprano vuelve. porque le arrancan sus pelillos del brazo, le cuentan sus granos de pus. Claro, sí, tiene muchas atracciones. La gorda inmunda tiene como un territorio más amplio de atracciones que tú, que estás chava y esas mamadas. Así que bueno, la vida continúa, nena, y sigue adelante, ¿eh? Hola, amigos, ¿saben? Escuché su programa. Ah. Sí, en caso arroba canal3.com se llama este programa, según cuenta este güey. Dice, es Alex Adrián Huamán Condori, y dice, pues me parece que es buena onda y todas esas cosas. Soy de Perú, de la Juliaca, de la ciudad de Ica. Dice, aquí, bellas playas en Ica, ¿eh? Sí que sí. Dice, aquí también estamos desintegrándonos, pero tengan en cuenta que el pisco es peruano. ¿Saben? Ojalá puedan saludar a mis compañeros del IDAT. Dice, es el instituto. No podemos saludar a nadie. No, a nadie. El pisco es de quien lo toma. Sí. De quien lo bebe. Y ¿qué de más? Quien lo disfruta. Exacto. Y por favor, envíen mensajes contando cosas, explicando cosas. Gracias, señora. Contando sus sueños, sus pasiones. Sí. Sus tertulias. Sí, gracias. Porque si no me aburro. Muy bien, yo también. Hola, amigos de la María Tijuana, aquí Baloso, Boloso. Hola, Boloso. Ah, de Mar del Plata. Sí, sospecho que me estoy volviendo paranoico o algo así. Me despierto en las madrugadas y me quedo vigilante junto a la ventana para esperar a los evangelistas. Cuando salgo de casa para el trabajo, voy encontrando gente de maletín y lustrosos zapatos reunidos en las esquinas. He llegado al punto de correr cuando veo a alguien de camisa blanca y corbata oscura. Capitán, señor Lagartija, ustedes que tienen las respuestas, ¿qué debo hacer? ¿Me compro una camisa blanca? Postdata, carajo, me hacen reír. Ustedes no, los... Ah, es muy buena esa. Destruir el sistema desde dentro, ¿verdad? Claro. Te vistes como ellos, llevas una Biblia en la mano y por lo menos no te van a ir a hablar. Claro, o puedes decir... O te van a hablar, los saludas así como... No, te retiras, como que ya estás convertido, güey. Claro que sí. Ningún evangelista pierde tiempo en convertir a otro evangelista. Exacto. Pero inclusive si quieres ir más allá y perder tiempo de tu vida, sí, puedes entrar y destruir desde adentro. Por ejemplo, entras y dice, ¿ya vieron lo que dice el versículo 11-14 según San Juan? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice aquí, el evangelista que vaya a joder a la gente los domingos por la mañana, le saldrá un chancro en el culo y se le reventará en forma de signo de interrogación. ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién lo dice? La Biblia, güey. Ah, y ahí está. Listo, sí. Sí. Y puedes hacer es buena, cosa. Es buena. Y entonces sí, sí. Puedes convertir esta para ti. Dice aquí, versículo 14, según San Esteban, no hay un San Esteban, pero sí, no importa, hay, siempre hay un San Esteban. Según San Esteban, lo dice aquí, fíjense, si leen entre líneas, todos tienen que, y da su descripción física. Póngale eso. Gordo, calvo y con pequeños bigotitos debajo de la del pecho. Póngale. ¿No? Sí. Y dices, deben ir a comprarle alimento y llevárselo todos los viernes por la noche. Oh, es buena, sí. Está sí, bueno, sí, sí. Y los viernes por la noche. Y si llegan después de las 10 de la noche, es mentada de madre. Y entonces va y te toca, aquí está su pizza, señor. Claro. No, está, mira, Boloso, vamos como, vemos cómo te va con eso. ¿Mm? Sí, sí, sí, probemos luego, eso ahora. Sí, sigue cualquier cosa enviando mensajes contando cómo va la evolución. Y si ya has convertido a todos los evangelistas a tu favor. Si no puedes con ellos, úneteles. Pero haz que se unan a ti ya, ¿eh? Hola, cabrones, les escribo para hacerles una pequeña corrección acerca. Esto es bueno. Ajá, un programa educativo. Sí. Donde estos, hay mensajes. Receptores que reciben y aprenden determinadas vicisitudes. ¿Cuál es la corrección? La corrección es la siguiente: se dice Antioquia y no Antioquía, como dijiste tú, Antioquia. Pirata. Es verdad. Dice, ya que en el programa 798 les dieron un mail que les mandé pidiéndoles por favor manden a chingar a su madre a mi exnovio y profesor, que ahora caigo en cuenta que tuvieron algo. Eso era lo más interesante del mensaje, güey, lo desperdiciaste. Bueno, es Antioquia y se lee haciendo el acento en la O. Dice, una palabra para anexar en su extenso vocabulario. Muchas gracias, pirata, señor Lagartija. Nota. Pongo mis servicios veterinarios a la orden del señor Mico y el señor Lagartija, aunque aquí en Colombia es ilegal atender fauna silvestre. Y una, claro, Mico, ¿y dónde van, por ejemplo, un papagayo que está con gripe? Si es silvestre, es ilegal. Es ilegal que esté enfermo. Sí que sí. Un oso panda que le duele la vejiga. Pero hay osos panda ahí. No importa, pero fíjate que yo me traje un oso panda de China. Y no es silvestre. Y no es silvestre. Lo puedo atender. Lo puedo atender, claro. ¿Verdad? Ah, bueno, gracias. En caso de que se enferme como ginecólogo amateur, puedo atender a la muda. Atentamente, ya la cagaste, no, ¿eh? Sí, atentamente, cabrón. El país. No se deja atender por amateurs la muda. No, claro. Todo profesional. Atentamente el paisa, aspirante a médico veterinario. Hablando de ginecólogos, la muda está solicitando que le recomiende Yaridia a su ginecólogo. Ajá. Porque Yaridia parece que las idas al ginecólogo son una fiesta, una alegría. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¡Oh! Y no sé de esas chavas que dicen, no, yo ginecólogo mujer. porque me da no sé qué. Y no, no, así que la muda está interesada. Sí, sí. Hace un mes que, vivo solo. Dice, la verdad, nunca me cociné el Adolfo de Tucumán nuevamente llegando. Ah, ¿qué tal, Adolfo? Lo del Adolfo a partir de este momento empieza a ser como un diario del soltero. Diario, sí, sí. Que se va a vivir solo y todas las vicisitudes con las que se encuentra. Son nuevas. Son nuevas para su vida, ¿verdad? Uh-huh. Dice, así que nunca me cociné. Solo comida que llevo frisada desde mi casa y la caliento en microondas. Pero el otro día se me antojó un huevo duro. ¿Qué clase de persona? ¿Qué clase de...? Qué antojo extraño. Es un antojo extraño. Sí. Partamos de la base que es un antojo extraño. Sí. Y yo estoy dudando de la categoría del ego y del super yo que tiene conformado una persona a través de su niñez y la conformación de todo su intelecto para en algún momento de su vida decir, se me antoja un huevo duro. Desear un huevo duro. Así, el objeto de deseo es un huevo duro en este momento para mí. El huevo duro no se mete en agua hirviendo y listo. Claro, pero dice, para una ensalada. Se le antojó para una ensalada, no se le antojó para llevar de... mandarse un huevo duro. Claro, pero... así. La boca bien reseca. 8 huevos duros el Adolfo de Tucumán diciendo... y escupía. ¿Saben lo que está bueno, chicos? Usted, por ejemplo, el que está aburrido en estos momentos. Sí. Está en su casa y dice, me da hueva, ya no sé. Pasó los 10 niveles del Age of Mythology. He logrado... ya el chat no me seduce. No me seduce tampoco diseñar cosas en Photoshop. ¿Qué puedo hacer? Una lluvia de huevo. Una lluvia de huevo. Si interrelaciones con alguien, en tu caso un hermano o una hermana, recomendamos la ingesta de 4 huevos duros. Sí. Los dos primeros son nada más que para que toda la el sistema gástrico se seque. Ajá. Se seque todo el sistema digestivo, quede reseco. Luego te tomas un pequeño vasito de agua para cortar eso y te introduces 2 huevos duros de una mediana dimensión, ¿no? En la boca. Ajá. Los masticas, haces casi el bolo alimenticio. Ajá. Pero lo dejas a forma de buche de paloma, sí, en la boca. Y luego viene tu hermana. Es menester tener una hermana para esto. O un hermano. Y cuando viene, le hablas. A modo de... ¿No recuerdas dónde dejé mis calcetines? Pero todo esto con 2 huevos duros en la boca. Claro, sí, sí, es muy agradable. Es muy agradable, es una reacción chidísima. Y si están solos, lo que pueden hacer es con un huevo, sin poner duro, hacerle un agujerito en una parte, con un alfiler. Con un alfiler, póngale. Y hacerle muchos del otro lado y soplar desde que está el agujerito solo. Y eso es lluvia de huevo... es muy bella. Claro, una es lluvia de huevo duro, sí. Y la otra es lluvia de huevo. Y la otra es lluvia de huevo. Es lluvia, sí, de huevo. Yo la que hace el señor Lartija nunca la he probado. Él tiene una táctica especial. Es más, se viste de maestro ninja para hacer los agujeros en el huevo. A sí mí siempre sí se me rompen. Pero hace un sonido inclusive específico. Pero bueno, Adolfo, esto es por si estás aburrido, ¿no? La realidad es que el huevo dice esto. Pero mi deducción platónica acerca del huevo que explotan en el microondas. Ajá. El huevo te explota en el microondas. Sí, sí, sí, sí. Recuerda lo peligroso que cerró la puerta. Dice, por cierto, para mí, mi deducción platónica fue, si pongo el huevo en un vaso con agua, la realidad del huevo se transfigurará por el microondas y llegará a ser idea de un huevo duro. Pero el puto huevo reventó y se me ensució todo el puto microondas. Cosas dentro de las que un soltero se tiene que resignar, una de las tareas más difíciles del hogar, es limpiar el microondas. Sí que sí. ¿No? Así que, Adolfo, lo único que te podemos decir desde aquí, bájale la calidad, olvídate el huevo duro, haz lluvia de huevo duro, y cuando limpias el microondas... Pero no hace falta usar el microondas para todo. Puedes calentar un poco de agua y meter los huevos adentro. Sí, mete los huevos adentro, sí, de agua. Hirviendo... Sí. Y se ponen duros, se ponen duros, sí, sí, que sí. Sí, casi, casi. ¡Carajo, cállate, pendejos! Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Todo está de poca madre aquí en México. Fiesta nacional y caos total. Mierda, la casa está convertida en una pocilga. Vómito y colillas, extraños olores en el ambiente. ¡Es Spider! Está pensando, comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Camila es de Juliaca, Perú. Camilita en realidad es pequeña y se sospecho de que el imbécil de un tal joven anda hablando mamadas de mí a mis espaldas. Por favor, señor Artigi Pirata, mándenle un chico a su madre para él y les pregunto algo que puedo hacer para vengarme de ese cabrón. Lluvia de huevo. Sí, sí, es buena, sí. Camilita, lluvia de huevo. Búscalo y hazle una lluvia de huevo. Sí, interesantísimo este mensaje. La gata dice, hola chicos, ¿qué onda? Bueno, les digo que ya le dije a mi primo y bueno, él me dijo que le importaba si éramos primos. Ah, el primo que andaba detrás de su prima y que que le importa a mi madre es que es primo. Ajá. Y esas cosas, o sea, ya no podemos hacer más nada con esto. No, no. Muchas gracias, gata. Trata de solucionar sola. ¿Qué onda, chicos? Les saluda Maleante desde Orange, California. Ja, ¡hola, Maleante! ¡Hola, Maleante! ¡Maleante! ¿Quieres hacer algo por mí? Maleante, ¿quieres hacer algo por el señor Lagarto? Sí, que sí. Uh-huh. Vivir unos minutos de tu vida por mí. No. Disfrutar de bella música. ¡Wow! El 30 de abril. 30 de abril. Necesitamos a alguien que esté en California. Ah, sí, un enviado. A Coachella. ¿Cómo es que se llama? ¿Conoces Coachella? A ver, Poli Chafa. Sí. Maleante. Charlie Corkid. ¿Está lisiadito? Charlie está mal. Si no, Charlie, estoy seguro que iba. Sí, Charlie Corkid seguro sí iba. Sí. Pero este cabrón se le ha ocurrido accidentarse justo cuando más nos necesitamos al güey. Charlie, te necesitamos. Charlie, aunque sea... Es más, con silla de ruedas no entras más gratis a los... Ah, a creo los... que sí. Maleante, vas a buscar a Charlie Corkid. Ponle una manta en las piernecillas. Sí. Y le entro con Clarita. Y aviéntalo directamente en una rampa. Y entra sí, sí. Capaz que entran gratuitos. Necesitamos que el 30 de abril alguien vaya a ver a Bauhaus, sí. Que va a tocar en California. En Coachella. ¿Por qué yo no puedo ir? Bueno, no podemos bajar. Capitán. Que... Lagarto, no podemos bajar, no vamos a bajar la tierra. Pero es que Bauhaus hace mucho que no toca. Bueno, sí, de hecho es... Es más, jamás lo vi en vivo. Bueno, está bien, va a tocar con Coldplay. Por favor, si hay alguien de California que va a ir a ese mentado concierto. Mega Show, sí. Mega Show. Es una serie de varios shows. Sí, y 278,000 bandas que sí, vaya que a ver sí. a Bauhaus y luego nos cuente cómo le fue. No aceptamos mentiras. Nadie que lo sí. vea en video o que luego le pasen por MTV y diga, no, ah, sí, yo que vayan con esos pinches celulares de mierda que tienen, que sacan fotos y saquen fotos al recital. Es verdad, como hicieron y los dicen, famosos. ¡Ah, qué bueno que está esto! Me estoy acordando de los hermanos Villalópez que un día nos mandaron sí, que sí, de un Molotov. Concierto en Molotov que sacaron con el celular. ¿Y dónde están los hermanos Villalópez? ¿Dónde están los hermanos Villalópez? Están presos ya. Bueno, los hermanos Villalópez y nos están oyendo. Ah, es probable, porque sacaban fotos todo el tiempo. Lástima, Isaac de Tabasco, México, que también va por todos los recitales. Ah, sí que sí, pero bueno, este año se ha dedicado a nada más que a México. Bueno, esto es en California. El 30 de abril, por favor, vayan a Coachella. Ahí que va a estar tocando Bauhaus. Y queremos que nos digan. Sí, queremos que disfruten por nosotros. Qué chido está y todo eso. Disfruten y que pidan nosotros, que toquen el tema de Lagartija Nick y se acuerden de mí. También. Dale. Hola, cojonudo. Ah, ¿con quién estaba yo? Con el Maleante. Es verdad. Ah, sí que sí. Usted me distrae. Hola, Maleante. Dice, ¿saben? El día lunes me sucedió algo. Manejando por una de las tantas autopistas de Orange, California, comienzo a notar que la aguja de la gasolina indica que está vacío. Me salgo inmediatamente de la autopista. Aquí empieza mi verdadero calvario. El viacrucis con el Maleante. Con el Maleante. Estación 1. Es una. Que a todos les llegan. Son elegidos. Son pequeños elegidos. Viacrucis sí. personales. El elegido sí. ha sido el Maleante. Dice, encontrándome dentro de la gas station. Ajá, vamos sí, a decir sí. las cosas como son. En California no son estaciones de servicio, no, ni no, gasolineras, no, no. ni mal. Son gas station. Dice, noto que hay dos chicas bien vestidas, acompañadas de dos chavos vestidos de trajes. Ajá. Evangélicos. Sí. Pero no. Dice, miro a las dos mamis, que por cierto, muy guapas, me dirigí al cajero, le pagué por el gas. Esto es por mi gas. Sí. Y se va. Dice, bueno, y miro a las dos mamis, y bueno, en eso se me acerca una nena, y me pregunta si estoy pensando en para... si estoy preparado para la venida de Cristo. Güey. Ah, era. Es cierto. ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Pues, ay, sí. que no, yo no. Claro, yo no estoy preparado, pero si quieres nos preparamos juntos. Sí que sí. Esas cosas. Dice, me agarró descuidado. Si como se hablaran dado cuenta, había caído en las garras de los... ¡Testigos de Jehová! ¿Y ahora andan de traje? Ay, los testigos de Jehová, sí, cuando los vio desnudos. No sé, usted, Maleante, ¿no habrás andado mucho por la autopista y fuiste a parar Salt Lake City y bajaste allí? Claro. Por cuestión que eran testigos de Jehová. Sí. Entonces se acercaron y dice, nosotros lo vimos todo. Dice, así no me... Sí, somos los testigos. Testigos de Jehová. Dice, ya les dije, por supuesto, ¿para qué dije eso? Dice, ah, yo les dije, ah, por supuesto, le dijo el Maleante. O sea, la nena vino... estoy preparadísimo. Puso cara al testigo de Jehová y dice, ¿estás preparado para la venida de Cristo? Pero sí. Tengo los tickets, pero desde la primavera, cabrona. Pero bueno, ¿y para qué les habré dicho? Va a ser un show inolvidable. Va a ser impresionante. Dice, ¿para qué les habré dicho esto? Dice, eso en menos de 2 segundos me hicieron una rueda. A tipo Kill Bill. ¡Ah! Estaba rodeado y sin su sable. Dice, bueno, y me decían que por fin viene pronto. Ah, siempre dicen eso, ¿no? Sí. Viene pronto. Por fin viene pronto, Maleante. Es más... tienes suerte porque venimos molestando gente de hace 1000 años. Claro. Y aquí te molestamos 5 minutos y ya viene, cabrón, ¿eh? Dice, bueno, y que Bueno, yo soportaría todo eso si me pasa y me dicen, por fin viene pronto, porque eres tú. ¿Eres tú? Yo siempre quise ser Cristo. Claro, ¿por qué los testigos de Jehová no te dicen nunca, eres tú? Y se hincan de rodillas. Alabado, alabado. Y yo le digo, sí que sí, cabrón. Soy yo, ¿por qué no te compras unas chelas y celebramos que me encontraste tanto que me buscabas, pinche? Bueno, y entonces estaban así, entonces... Mientras yo no quitaba la vista de los pechos de las mamis. Claro, sí. Ahora están con esto de poner pechos de mamis, ¿no? Antes te entraban por otro lado, ahora dice, a ver, una pechugona que quiera ser testigo de Jehová. Tú lo viste, cabrona. Bueno, dirigiéndome a mi coche, porque él logró evitar la ronda que le habían hecho. Sí que sí, hizo un salto. Un salto hacia atrás. Quedó pausado en el aire. Giró 360 grados hacia donde estaba su automóvil. Cayó. Y ahí cayó y siguió caminando. Apenas un poco de polvo se levantó. Sí, sí, sí, sí. Y los testigos de Jehová se siguieron. Se dieron cuenta, no ¿sí? se dieron cuenta y se miraban ojos con ojos entre ellos mismos y se decían, va a venir Cristo. Y el otro decía, ya sé, hace 10 años. ¿Dónde está el chango? ¿Y dónde está el chango? ¿Dónde está el chango que se nos fue? Y entonces, bueno, yo decía, al fin, ya que viene pronto, dirigiéndome a mi coche a poner gasolina y no me dejaban en paz. Seguían bonderdeándome, yéndole sí. de borde, dice, con preguntas. Así que me hincharon las bolas y le dije, ¡ya basta! Tengo que ir a trabajar y es muy temprano para que me estén predicando. Pero, ¿para qué dije eso? Una de las mamis me dijo que era alguien que no le importaba mi alma. En fin, me subí a mi coche. ¿Viste los testigos de Jehová? No sé los testigos de Jehová, pero los evangélicos en general dicen eso. Cuando tú estás, dices, a ver, va a venir Cristo y toda la mamada. Y tú dices, ah, sí va a venir Cristo, sí va a venir Cristo. ¿Sabes cuándo va a venir? Bueno, no te puedo decir cuándo va a venir, pero vente al templo. Y si tú le dices, no me interesa, te dicen, vas a quedar en el infierno, hijo puta, y va a venir Cristo en persona y te va a echar al medio. Se ponen malos. Sí. Eso es pecado. Yo ya les estoy diciendo mal, sí, sí. Pierden la paciencia rápidamente. Bueno, así terminó. No me importaba mi alma. En fin, me subí a mi coche, lo encendí. ¿Y los pisaste a todos? Me fui del lugar. Sí. Y ellos seguían, digo, ya vendrá y te poncharán todas las chantas. Dice, y me fui del lugar. No, ahí está Cristo. Dice, no sin antes abrir la ventana, sacar mi brazo, levantar mi dedo entre medio de mi mano izquierda. Saludos desde Orange, California. Los saluda el maleante. Ay, maleante, qué cabrón eres, no estás evangelizado. ¡Wow, la campanita! Uy, ya viene, y viene con mamis pechonas también. Oh, sí que para sí. convencernos de la venida de ella misma, ¿no? Que ya viene, se acaba sí, todo. Sí, sí. El Coco de Tijuana, un histórico el Coco, ¿eh? ¡Ja, hola, dice, Coco! Desde Tijuana, Baja California, México, dice, yo sospecho que sigo vivo y ya me voy, dice el Coco, no pide, sin perder tiempo. Dice, ¿qué onda, María Tijuanesa desde Chile? Reportándose Rolo Pue, espero que hayan asistido a la misa de los retiros espirituales este fin de Semana Santo. Por supuesto que yo, bueno, estaré en casa. Estoy disconforme totalmente, me he ido a Superman en la facultad. Dice, obtuve un 4,2 en escala de 1 a 7, considerando los demás no estuve tan mal, dice. Bueno, vienes mal, entonces ¿por qué claro, te conformes? Sí. El que viene mal, sé coherente. Bueno, pero no estoy acostumbrado a esas calificaciones, esperaba al menos un 5 y nada. En fin, mis compañeros y compañeras se fueron a carretear, pero me vine a casa a dormir, no importa. La próxima semana hay fiesta de la vendimia en la isla de Maipo, así que iré allá a pasarla, que vale la pena por esta calificación. El website es www.isladelmaipo.cl, que es la terminación de, sí, Chile, de Chile, ¿eh? Chile, pues, dice, para que vean de qué se trata. Cuando vuelva de allá, les cuento que tan mal me fue. Se despide de Santiago de Chile el Rolo Pue versión 2.0. Adiós, Rolo Pue. Sí, Daniel Sharam de Capital Federal. No, perdón, contacto. Arturo García del DF Mexicano, mando un abrazo bien grande. ¿Quiénes son? Bueno, mucha gente que ha llegado por aquí. Andrés del Perú. ¡Vamos, bunga la tierra! Un día antes de que el mundo se desintegre, dejaría de escuchar este puto programa del carajo. Ah, la mierda con ustedes. Bueno, Andrés, muchas gracias. Recibimos sus flores. Señor Artica, le pregunto en estos momentos a usted. ¿Cómo ve la Tierra? La veo celestial. Celestial. Alada. Qué lindo. Flotando a la deriva. Qué bueno, güey. Sin nada arriba. Sin nada debajo. ¡Ay, carajo! Y sin embargo no puedo alcanzar el cielo. Y ahí estamos nosotros, cabrones, yéndonos, tratando de alcanzar el cielo cada día, en cada acto. Y el cielo, ¿dónde está? Siempre miramos hacia arriba y no lo encontramos, damas y caballeros. Nada más que nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde menos sus monitores, por defo, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Tarrac 89.7. Releu Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Cita 93. Radio Ciber. Osoma Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio Cita.